con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del Movimiento 26 de Marzo, Lista 326. Buenos días, buen mediodía, compañeros, amigos de la 36. Empezamos esta audición del Movimiento 26 de Marzo, Lista 326, integrantes de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Los saludamos a todos y bueno, comenzamos esta audición repasando un poco lo que va a ser la agenda de este fin de semana y de los días que se nos vienen en medio de la campaña electoral en la que estamos inmersos y participando. Recordamos que hoy a las 6 de la tarde tenemos el taller con Gonzalo Abella, sobre, bueno, memorias de Montevideo. Bueno, lo que pudimos conversar con el compañero Gonzalo, bueno, va a ser un taller muy bueno y además con la esperanza de que sea un taller interactivo, que participemos los que vayamos a estar presentes en ese taller, de forma de que bueno, ese taller lo podamos construir entre todos y todas los que estemos allí, inaugurando este ciclo de actividades de la Unidad Popular Frente de Trabajadores en torno a la campaña electoral, inaugurándolo también con un tema que nos parece importantísimo, como es recuperar la memoria histórica de la ciudad, recuperar esa memoria de lucha que tiene nuestra ciudad de Montevideo, porque bueno, es importantísimo conocer nuestra memoria, no volver a repetir los errores, pero sobre todo seguir fortaleciendo las experiencias de izquierda, de lucha, de trabajo que ha fortalecido siempre a la ciudad de Montevideo y como no, a todo el país. Así que recordamos hoy 11, a las 6 de la tarde, 18 horas, el taller con Gonzalo Abella, en Convención 1165, allí en el local del Movimiento 26 de Marzo, va a ser esta actividad, Convención 1165, esquina Maldonado. Allí los esperamos a todos y todas, inaugurando este ciclo de actividades. Que después va a continuar con la charla que van a desarrollar la juventud del 26 de marzo sobre políticas juveniles en Montevideo, pero también trasladadas muchas de ellas a todo el país, que en principio tiene fecha para el 22 de abril, para el martes 22 de abril. Estaremos ajustando, por supuesto, esta fecha, que a mí, si no me equivoco, está confirmada, y bueno, también continuaremos con este ciclo de actividades. Para seguir un poquito con la agenda, el sábado 12 van a estar los compañeros allí en Salto y Durazno. Esto corresponde al municipio B. También van a estar los compañeros en el Parque Posadas, esto corresponde al municipio C. Y bueno, a partir de también este sábado empieza a estar la presencia de la Unidad Popular Frente de Trabajadores con compañeros nuestros y ya con la lista en la mano en el Prado, allí en Lucas Oves y 19 de abril, a partir de las 2 de la tarde. Allí vamos a estar sábado, domingo, lunes y martes con la lista en mano, con materiales, con propaganda, recibiendo a todos los vecinos, a la gente que se acerque a bueno, al Prado, y bueno, evacuando dudas y conversando un poco más con la gente de por qué estamos en esta campaña, de nuestras propuestas, y bueno, cómo no, repartiendo las listas de la UPFT y las listas de la 326. Después también van a estar los compañeros el sábado, mañana allí en La Teja, en Berengarte, a partir de las 9:30 hasta las 12 del mediodía. Después el domingo van a estar los compañeros del CH allí en Rivera y Julio César, también con la lista del 26 en la mano. También vamos a estar en el Prado el domingo. Los jóvenes del 26 van a estar a partir de la mañana también en la feria de Tristana Baja, un punto ya de referencia para ellos, también con la lista, con materiales, con el semanario La Juventud, para el que quiera ir a levantarlo allí. También van a estar los jóvenes este domingo allí, unos jóvenes que también van a estar incorporados a la tarea de reparto de listas y materiales en el Prado. Así que bueno, es buena oportunidad también para ir a buscarlos, para dirigirse hasta allí, conversar con ellos. Así que bueno, invitamos a todos y todas a arrimarse y a sumarse a esta tarea. También vamos a estar los domingos con el municipio, en el municipio de allí en la feria de General Flores y Cerrato, y bueno, preparando también lo que va a ser la presentación del candidato allí del municipio de Eje, justamente quien les habla, allí en la feria de Santiago Sierra, de Cerrato y General Flores. Vamos a estar los domingos a partir de la una, y la presentación del equipo del municipio de va a ser el domingo 20 en la feria de San Martín y Santana, así cerca del Liceo 41, un punto también de referencia histórica para la agrupación de allí, para los compañeros de esa zona. Así que bueno, vamos a estar presentes allí, y también el 27, esto es más adelante en la agenda y en la campaña, vamos a estar también en la Feria de Piedras Blancas, una feria también muy importante y muy reconocida en toda la ciudad. Se dice que bueno, que es la feria más grande de la ciudad, junto con la de Tristana Baja. Una feria que bueno, también padece de su mala fama, si bien es una feria de trabajadores y en la cual varios barrios de la zona acuden a ella buscando no solo sus precios, sino el reencuentro con los vecinos allí. Así que bueno, vamos a estar allí trabajando, militando, llevando las propuestas y las ideas de la Unidad Popular Frente de Trabajadores el 26 de marzo allí. Y bueno, reiteramos una vez más, y es importante también decirlo, que nos quedan 4 semanas de campaña, semana más, semana menos, el tiempo se va volando, y la verdad es que los necesitamos a todos. Necesitamos la incorporación de compañeros a esta campaña, necesitamos la incorporación de gente nueva a esta campaña, y además de compañeros y compañeras que sabemos que están en la casa, que son compañeros del 26, que consideran que nuestras ideas y que el objetivo de la reconstrucción de la izquierda es un objetivo fundamental y principal. Necesitamos que esos compañeros den el paso a sumarse a la militancia activa del 26 de marzo y de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. estamos pidiendo esto, decíamos, a 4 semanas de que termine la campaña, una campaña electoral que ya lo han dicho nuestros candidatos y lo han dicho varios de nuestros compañeros, sabemos y no tenemos en la mira obtener grandes cargos, sabemos que el compañero Eduardo no va a ser intendente, pero también sabemos que es una tribuna para nosotros, que es una herramienta para nosotros para decir y para amplificar todas nuestras ideas y bueno, que sirva también para el objetivo que es la reconstrucción de la izquierda, una reconstrucción que solo la podemos encarar si reconstruimos los canales orgánicos, si reconstruimos la organización y si por supuesto la profundizamos en todos los lugares en donde podamos. En donde tenemos poca organización, tenemos que terminar esta campaña con mucha más organización y terminar con organización en los lugares donde no la tenemos. Ese tiene que ser nuestro objetivo de campaña electoral, ese tiene que ser nuestro objetivo de militancia ahora. Sabemos y bueno, lo hemos visto, que el gobierno progresista no está dando grandes señales de cambios profundos, ya lo sabíamos, ya lo dijeron en campaña. Entonces nosotros tenemos que seguir peleando por esos cambios profundos que necesita nuestro pueblo, y esos cambios solo van a venir de la mano de la organización popular, de estar más y mejor organizado. Para eso es que nos presentamos en estas elecciones, y para eso es que estamos pidiendo la participación de todos y todas. Saludamos a los compañeros que están en la calle ahora militando, saludamos a todos los compañeros que se van a movilizar y desplegar el fin de semana. Nos veremos allí en la calle, en la feria, en las organizaciones barriales, con los vecinos, y bueno, nos encontramos también aquí en los micrófonos de la 36 la próxima semana. Saludos para todos.